Este es un encuentro nómade que desarrollamos un grupo de organizaciones locales, es un encuentro autoorganizado, creo que es un evento cultural de suma importancia porque se realiza soportado por las propias comunidades desde La Plata hasta la localidad de Victoria en Entre Ríos. Son organizaciones que vienen trabajando hace mucho en cuestiones territoriales. Y este encuentro parte de las preguntas: ¿quién diseña los territorios? ¿Para quién los diseña? Y enfoca un poco en las cuestiones de las problemáticas locales, desde la construcción del puerto de La Plata hasta la dinámica sojera en Santa Fe y Entre Ríos. O sea, todas estas problemáticas de difícil digestión para muchas de las comunidades que por lo general son las que reciben la mayor parte de los impactos, pero la menor parte de los beneficios. Claro. Entonces, en este sentido estamos analizando que las cuencas hídricas, particularmente la cuenca del Plata, es un escenario muy interesante como para analizar todas estas dinámicas que están sucediendo hoy a escala internacional, pero también a escala local. La visión de lo local, como se conoce hoy. Para esto, además de la participación de organizaciones y actores locales, hemos realizado una invitación para varios grupos relevantes a nivel internacional que están participando de esta investigación que va a llevar 16 días de trabajo. Bien. En los cuales, bueno, iremos haciendo un relevamiento con métodos artísticos. Sí. Y a partir de eso se van a producir publicaciones, videos, documentos, etcétera. Bien, el encuentro entonces consta de un montón de actividades que, como bien decías vos, van cambiando de lugar, son nómades. Mirábamos la grilla de actividades y cada día es una actividad en un lugar distinto. Hay una actividad en La Berizo, una actividad en la Isla Paulino. Sí. ¿La convocatoria es abierta? La convocatoria es abierta. Por ejemplo, mañana a las 2 de la tarde del embarcadero de Isla Paulino, del embarcadero de Berizo, salimos a hacer un análisis embarcados por la zona del puerto de La Plata, junto a Brian Holmes, que es un eminente investigador, la gente de Critical Art Ensemble, la gente de Oído Salvaje de Ecuador, la gente de CITESAIS de Barcelona, bueno, toda gente que trabaja en prácticas territoriales, muy reconocidos, además del trabajo que está desarrollando gente de nuestra localidad, como, bueno, en el caso nuestro, La Plástica o la Dársena de Capital Federal, M7 Red, también de Buenos Aires, Graciela Carnevale, del Levante de Rosario. Entonces es un trabajo mañana de investigación por el área del puerto, embarcados, como les decía, a las 14, la actividad es abierta, la lancha tiene un costo, pero es el costo que se paga habitualmente para ir a la Isla Paulino, pero claro, en este caso nos van a hacer un recorrido mayor para que podamos hacer un análisis, una interpretación. Y de ahí llegamos a Isla Paulino, donde hace una semana que está funcionando la FM Oficina Itinerante, que está trabajando con toda el análisis de la problemática local a través de la voz de los mismos pobladores. Mirando la grilla de actividades, vemos que la mayoría son en alrededor de ciudades que son centrales en lo que es la cuenca del Plata, como la ciudad de La Plata. Exacto. Justamente, La Cava y Rosario. Sí. ¿Piensan ustedes la cuenca del Plata como la unión entre esas tres ciudades y la articulación territorial y económica también del país para pensarla desde ahí en su territorialidad y su importancia económica y social? Exacto, si bien estamos trabajando en un área pequeña, digamos, de lo que es la cuenca del Plata, que se extiende hasta Brasilia y a Bolivia, bueno, Paraguay, obviamente, nosotros estamos trabajando en una franja de 400 kilómetros, pero dentro de la cuenca del Plata podríamos decir que esa franja final de la cuenca del Plata, que involucra el Paraná Medio, el Delta con toda su problemática territorial por las nuevas urbanizaciones, el Paraná Medio con el tema de la soja, las represas, el estuario con toda la dinámica de puertos y todas estas cuestiones, convierten a la cuenca en un excelente laboratorio como para poder interactuar con otras personas que están trabajando también en dinámicas de cuencas a nivel internacional. Hoy día las cuencas se han convertido en actores geopolíticos muy importantes. Baste pensar en la comunicación que existe entre los puertos de Rotterdam o los puertos del Río de las Perlas en China con toda la dinámica sojera que se produce en Argentina. Entonces son como trasvasamientos energéticos muy importantes y que hace falta como una visión integrada donde el pensamiento de muchas disciplinas y actores locales, fundamentalmente personas que viven y trabajan dinamizando economías locales, regionales en la cuenca, puedan tener una participación y puedan opinar, ver, analizar y hacer nuevas cartografías públicas. Bien, justamente íbamos a preguntarte por eso que mencionabas de las cartografías públicas. La intención es finalizar el encuentro con algún producto tangible, construido colectivamente sobre estas cartografías. Sí, mira, el trabajo en general está siendo documentado, cartografiado, y a medida que vamos avanzando hay un registro muy pormenorizado de todo lo que se va haciendo. De hecho, que hay registro en video, registro de audio, la gente de Oído Salvaje con el proyecto de la radio de Territorio y Radialidad, de la oficina Itinerante FM, está haciendo un registro de audio impresionante. Bueno, que casi siempre los archivos que quedan son archivos visuales, entonces a nosotros nos interesaba también tener un registro de archivo sonoro. Hay una cantidad de información que se colecta y tenemos la intención no solamente de producir estas nuevas cartografías públicas, sino también la posibilidad de producir un libro que pueda ser un material fungible para que todas las personas de la cuenca puedan tener esa información, distribuirla y generar como una información propia. Como les decía, no es un encuentro institucionalizado, sino que es un encuentro que parte de la autoorganización de las propias comunidades, ¿no? Cuando ustedes hablan de laboratorios de gobernanza, ¿buscan, aparte de hacer como un estudio crítico de la territorialidad en la cuenca, también proponer formas de mejorar o cambiar las dinámicas que ven? Sí, bueno, es un horizonte bastante ambicioso, pero indudablemente estamos interesados en trabajar sobre un nuevo imaginario geopolítico, político tanto regional como internacional. Esa es una búsqueda que ojalá tengamos la posibilidad de encontrar algunas puntas de respuesta para este nuevo imaginario. ¿Sí? Alejandro, bueno, para ir cerrando, contanos entonces cuáles son las invitaciones y a qué día, qué hora y dónde las que quedan. Bueno, te agradezco mucho. En la zona de La Plata, porque después ya nos estamos yendo hacia el Delta y después a Rosario, en La Plata tenemos mañana a las 14 horas la salida desde el embarcadero de Berisso, hacer un recorrido por el área del Puerto de La Plata con el análisis de toda la dinámica portuaria, tanto local como internacional, a cargo de Brian Holmes y, bueno, todos los que estamos allí trabajando. Después, a las 19, en la Facultad de Agronomía, la presentación de Sara Levison, que es una investigadora que ha trabajado sobre el tema audiencias Monsanto y ha hecho un trabajo increíble en la cuenca del río Illinois y el Mississippi, particularmente en San Luis, donde la corporación tiene su sede. O sea, mañana a las 19 está la presentación de las audiencias Monsanto a cargo de Sara Levinson y también de Brian Holmes, que va a estar con ella, que trabajan juntos en un colectivo que se llama Compass. Y luego, el jueves, a las 19 horas, estaremos haciendo la presentación de la iniciativa general con todos los colectivos participantes en el galpón de encomiendas de La Grieta. Bien.